El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Hola, hola, melomaníacos. Espero que hayan tenido un increíble fin de semana. Hemos vuelto con más Melomanía Nocturna. Un fuerte abrazo a los puntualitos de nuestra cita. Hoy tendremos muchos cambios de ritmos. Artistas ecuatorianos y extranjeros se unen para acompañar tu insomnio. Soy Manuela y estoy súper contenta de compartir con ustedes. Aquí también está Jessica. ¿Cómo va su noche, mis melomaníacos? Vamos a terminar este fin de semana en compañía de una hermosa luna, un largo insomnio y buena música. Voces internacionales y lo nuestro, producto nacional, nos harán vibrar hoy. Soy Jessy y con las mejores energías empecemos la melomanía. Así es, empezamos con todas las energías del mundo, pero sin olvidar el toque romanticón. Felipe Santos es un cantante originario de Bogotá, Colombia, en donde se popularizó con el tema Olvidarte, en el que cantó junto al dúo Cali y el Dandy. Hoy escuchamos uno de sus temas, Y si te digo, junto a los cantantes Caraván y Daniel Maldonado. Para esas personas que no se atreven a arriesgar, que tienen miedo a amar a una persona que les cambie la vida. Disfruten, melomaníacos. Me miraste con los ojos llenos de inseguridad, pero el miedo lo decía todo, no tenías que hablar. Me dijiste que no pierda el tiempo, que no va a ocurrir, pero tengo la leve intuición que acabas de mentir. Y si te digo que voy a cambiar todos tus planes, si te digo que la vida no es más que un instante, y si te digo que voy a quitarle el miedo a tu mirada y despertar en ti cosas que nunca imaginaba, y si me dices que no es suficiente todo lo que yo te daba, te dejo mi canción y esto se acaba. Siempre fuiste la buena intención de un presentimiento, como un golpe en el corazón, algo que va por dentro. Pero siento que te quedas sola viviendo el pasado, y no quiero pagar los errores que otros han causado. Y si te digo que voy a cambiar todos tus planes, y si te digo que la vida no es más que un instante, y si te digo que voy a quitarle el miedo a tu mirada y despertar en ti cosas que nunca imaginaba, y si me dices que no es suficiente todo lo que yo te daba, te dejo mi canción y eso se acaba. Y si te digo que voy a cambiar todos tus planes, y si te digo que la vida no es más que un instante, y si te digo que voy a quitarle el miedo a tu mirada y despertar en ti cosas que nunca imaginaste. Empezamos arrancando suspiros y recuerdos al corazón. Pero como es normal en nosotras, ¿qué creen? Se viene un cambio algo brusco, pero buenísimo para escuchar a Alejandra García, más conocida como La Toquilla. La cantante portavejense decidió adoptar este nombre, La Toquilla, para homenajear a su natal Manabí y mostrar a las nuevas generaciones los temas más representativos del territorio. Fusiona nuestra música acompañándola con elegantes y tenues sonidos de guitarra eléctrica, elaboradas secuencias digitales y requintos. Es así que escuchemos ahora mismo Palomita Errante, solicitado por nuestro gran amigo Brian Vergara. A disfrutar. Popular para el alma ecuatoriana, un ritmo muy tropical en esta noche de La Toquilla. Sigamos con un cambio brusco de ritmos, ahora cruzando el charco hasta España para escuchar a Diego Ojeda. Ha participado en aproximadamente 600 eventos en directo, tanto conciertos como recitales, tanto en solitario como actuando con otros músicos y escritores. con 4 libros publicados y algunos de estos hechos canción de su disco A Solas en FNAC, lanzado en el 2017, nace su canción Como Te Digo. Disfruta de la intensidad y la delicadeza de Diego Ojeda para decir tanto sentimiento melomaniaco. Candados a tu soledad. Ya sé que vivo lejos y que hablo de más, pero eso se corrige si me abrazas ya. Y no entiendo cómo otros no supieron valorar toda la poesía que hay en tu andar. ¿Cómo te digo que desde el día en que te vi yo tengo escrito un para siempre de mi boca hasta tu ombligo, de tu pelo hasta mi piel? No te perderé. ¿Cómo te digo que de algún modo verte fue definitivo, aunque tengamos que aprender a ser amigos, a mirarnos de perfil? Que no tengo valor para entender que no siempre las cosas son como deben ser. Yo vengo de un planeta donde aprendí a perder. Tú tienes primavera que aún están por arder. Y no entiendo cómo otros no supieron valorar toda la poesía que hay en tu andar. ¿Cómo te digo que desde el día en que te vi yo tengo escrito un para siempre de mi boca hasta tu ombligo, de tu pelo hasta mi piel? No te perderé. ¿Cómo te digo que de algún modo verte fue definitivo, aunque tengamos que aprender a ser amigos, a mirarnos de perfil? ¿Cómo te digo que desde el día en que te vi yo tengo escrito un para siempre de mi boca hasta tu ombligo, de tu pelo hasta mi piel? No te perderé. ¿Cómo te digo que de algún modo verte fue definitivo, aunque tengamos que aprender a ser amigos, a mirarnos de perfil, sin miedo al porvenir? Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Como la poesía se apodera de un corazón sediento de lírica. Hermosa canción de Diego Ojeda. Pero bien, sigamos manteniendo el sentimiento de romance, pero agreguémosle algo de energía con Verde 70, banda ecuatoriana muy conocida y popular en el Ecuador, que inicia en el 98. Tras una breve separación en el 2007, la banda sigue pisando firme. Así que sin más, vamos a recordar su álbum Con Cierto Cuidado, lanzado en el 2016 y que nos trae un temazo llamado No Puedo Estar Sin Ti. ¡A cantar! Thank you. Los chicos de Verde 70 siempre sabrán pintar nuestro corazón de verde con sus canciones. Pero continuemos con Luis Fonsi, cantante, compositor, actor y músico puertorriqueño. Un artista que ha ido revolucionando su estilo musical desde las baladas hasta el reggaetón y la música bailable. Hoy volvemos a sus inicios para recordar y cantar su canción ¿Qué quieres de mí?, que fue lanzada en el 2015, cuando ya lo hemos dado todo a esa persona y no sabemos qué más hacer. Uf, hoy sí que estamos bien nostálgicos, Jesse. Disfruten, melomaníaco. Mi vida he dejado en manos de tu vida. buscando cada ruido para darte paz. Me han herido cuando quise defenderte. Por ti peleo a muerte y no lo veo. Has llegado pero muy romántica, arrancando suspiros a cada melomaniaco. Y manteniendo el estilo, vamos ahora con el cantautor quiteño David Sandoval, quien empezó su carrera musical hace 15 años, como mariachi. Luego fue miembro de una orquesta con la cual recorrió algunos países y abrió grandes conciertos. La familia de Sandoval fue su principal motivación para continuar en la música, así que disfrutemos de No Vuelvas Más. Con este gran tema nos vamos a una pequeña pausa. En un momento regresamos con más melomanía. Entré en el silencio de esta habitación cuando vi tu carta sobre mi cajón. Dices que el amor aquí ya se acabó y que todo lo que fuimos fue un error. Sé que te arrepientes en tu soledad y que me prometes que no volverás. La vida me ha dado otra oportunidad y te pediré que ya no vuelvas más. Oh, oh, oh. Esto ya no tiene solución. Ya no tengas miedo, no guardo rencor. Algo de a mi corazón te olvidará. Sé que te arrepientes en tu soledad y que me prometes que vas a cambiar. La vida me ha dado otra oportunidad y te pediré que ya no vuelvas más. Pero ya

dar volvió a nacer al pequeño que hoy alegra nuestros días. Por eso es que hoy te amo más que ayer. Hasta que me alcance la vida. Canciones nuevas de nuestros talentos ecuatorianos. Esperamos que les haya gustado el tema de Brito. Pero sigamos con más música, ahora con Ricardo Arjona, cantautor, compositor y productor musical guatemalteco. Con más de 30 millones de copias de discos vendidos, se lo considera el artista más exitoso de Iberoamérica. Su música varía desde las baladas pop, el pop rock y más recientemente incluye actuaciones a capela. Escuchar a Ricardo es recordar a un gran amigo arjoniano, Andrés Reza, que estuvo de cumpleaños el miércoles pasado. Abrazos inmensos para ti y disfruta del tema Quiero. Más grande del mundo y navegar en kayak de Miami a La Habana. Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo y despertar en Tulum persiguiendo una estrella. Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca y que me corten la luz pa' prender una vela y soñar. Quiero regalarle una flor al amor de mi herida. Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre. Quiero apedrear el zaguán de las causas perdidas y ver salir a papá convenciendo a mi madre. Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos. Quiero perder el valor que gané por miedoso. Y quiero correr por ahí mientras quemo un cometa y levantarle la falda a la gorda del barrio. Quiero vivir sin un guión ni la misma receta. Quiero inventarle otra letra al abecedario. Quiero olvidarme de ti. Quiero saber que es por mí. Querer mientras siga queriendo. Inútil creer que querer es lograr olvidarte. Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida. Para olvidarme de ti para toda la vida. Quiero silbar Let It Be a la luz de la luna. Quiero lavar en el mar lo que no quiero regalarle una flor al amor de mi Jessy, pusiste más romántica la noche. Hermosa canción de Arjona. Vamos ahora con un nuevo talento ecuatoriano. Carlos Zapata es un joven ecuatoriano que incursiona en el mundo musical, productor en sonido y arreglista musical. A los 14 años de edad empieza a componer e interpretar sus primeras canciones. Desarrolló su pasión por la melodía hasta publicar varios temas. La fusión entre su voz y el ritmo del pop nos envuelve. Disfruten de su tema, Todo Vuelve a Su Lugar, lanzado hace apenas unos días. Hoy te apareces por casualidad, llevas la pulsera en el mismo lugar, donde el primer día te la pude dar. Ahí está mi nombre para recordar, dices que ya es tarde para comenzar. De nuevo esta historia voy a discrepar, me dicen tus ojos que te desea. Déjame acercarme un poquito más, ahora mira, me fijo que nadie me lo predijo, sí, cuando se ama de verdad. Vuelve a su lugar, ahora abrázame lento, nena, esto no es un cuento, si me das otra oportunidad, me muero por volverte a amar. Difícil no tenerte más. Te busco en mis fotos y tú ya no estás. Solo me pregunto si te pasa igual. Dices que ya es tarde para comenzar. De nuevo esta historia voy a discrepar. Me dicen tus ojos que te desea. Piden que me quede y me quiero quedar. Ahora mira, me fijo que nadie me lo predijo. Sí, cuando se ama de verdad, todo vuelve a su lugar. Ahora abrázame lento, nena, esto no es un cuento, si me das otra oportunidad, me muero por volverte a amar. Ya no falta el aire, ahora tengo todo. Cuando tú te quedas, calmas mis enojos. Ahora mira, me fijo que nadie me lo predijo, sí, cuando se ama de verdad, todo vuelve a su lugar. Ahora abrázame lento, nena, esto no es un cuento, sí, me das otra oportunidad, me muero por volverte a amar. Música muy bien combinadas, excelente la voz de Carlitos. Y cambiamos un poquito de ritmo y hasta de idioma para escuchar a The Strokes, banda originaria de Nueva York, Estados Unidos. Formada en 1998 por Julian Casablancas, Nick Valenci, Albert Hammond, Fabrizio Moretti y Nicolai Fayture. Han vendido más de 8 millones de copias en todo el mundo. Sin más, escuchemos uno de sus éxitos del álbum First Expression of Her, lanzado en el 2006. Viene la canción You Only Light On. Disfruten. Thank you. la banda The Strokes, nos hace suspirar con su canción. Continuamos con un tema inédito de uno de los integrantes de una excelente banda ecuatoriana, Adrián Perlis, líder y vocalista de Draco and the Zodiac, que nos sorprende con una historia detrás de una suave melodía con su tema Elocuencia Insuficiente. Te invito a disfrutar la Melomaniaco. Así empieza, claro que puedes pasar, solo evita dañarme o rayar, el girasol vuela de donde la lleve, todo eso y más te contaré esta vez. Diferente, pero llena de buenas vibras. Genial, Adrián Perlis. Y bien, acabemos la noche con buena energía de la voz de la colombiana Gretchen Rendón, actriz y cantante a la que siempre le gustó el mundo artístico. Desde muy pequeña cantaba y actuaba y recitaba en el colegio, hasta que en el 2006 se atrevió a presentarse al casting de Factor X. A disfrutar su última canción más fuerte, lanzada hace apenas unos meses, que nos trae un mensaje muy positivo. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Disfruten. Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti, te he dado cuenta que extrañarme no te va a servir. Ya te dejo solo, me falta mucho por andar y ya ni modo. Cuando me vuelvas a ver te va a gozar y ya lo entendí, no soy para ti, tampoco te preocupes, más no voy a sufrir, nunca me arrepentí, contigo lo aprendí, solo una cosa me queda por decirte que duele, pero necesitaba conocerte, de ti aprendí suficiente, no me matas y si me hiciste más fuerte, duele, pero necesitaba conocerte, de ti algo más que físico, algo más romántico, pero te necesitaba todo. Y ya lo entendí, no soy para ti, tampoco te preocupes más, no voy a sufrir. Canciones que descongelan cualquier corazón frío con su letra. Y vamos a seguir enamorándonos esta noche. Y las voces nacionales nos van a hacer suspirar. Llega Ricardo Williams, actor, compositor y músico, con una canción recién salida del horno. Hace apenas una semana, Ricardo lanza su tema Adicto a ti, la primera canción de este disco. Una fuerte balada de amor en la que el autor desnuda su alma y su corazón para sumergirse de forma íntima, valiente y honesta en la luz y la oscuridad del amor. Melomaniacos, espero que les encante esta canción. Todos estos años terminar separados como dos extraños, como dos extraños yendo a la deriva tras un naufragio, sin oxígeno y con un corazón congelado. ¿Cómo sobrevivir invierno dentro de mí, si soy adicto a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, yo soy adicto a ti, a tus besos y su calor, a tu lado de la cama y a tu olor, a ti, a ti, a ti, a ti, yo soy adicto a ti, a tu cuerpo y su temblor para sobredosis de tu amor. Adicto a ti. Tienes prohibido tocarme, gritaste llorando. Tienes prohibido tocarme y fuiste alejando, y es una cosa de locos seguirte deseando. Sé que si te toco yo vuelvo y recaigo. Tengo vergüenza de mí, sí, mas debo admitir que estoy adicto a ti. Que quiero morir en cama y con una sobredosis de tu amor.